Carbon Fiber Music. No confío en nadie, yeah. Si como quiera van a hablar mal de mí. Tampoco ya creo en nadie. No sabes cuánto se me han mirado a mí. No quiero saber de nadie. Si ninguno me ha dado nada a mí, dime qué han hecho por mí. Nadie. Pasado por lo que yo he pasado, por eso sí soy y sigo leal. Yo no creo en los cuentos de hadas, el amor es sentencia firmada. Los panas promesas habladas, mirada secada, mi espalda siendo apuñalada. La calle, lo bueno y lo malo, la corta, las balas, los palos. Los chiquitos queriendo ser grandes, todo el mundo jala pa' su lado. Aunque te quiera, bebé, hace mucho que yo me enamoré de una puta que subiendo al cielo me solté y me rompí los pies. Ya no confío en corazones. Cada envío nuevo que corone me acerca más a las traiciones. No confío en nadie, sabiendo que me están buscando enemigos y federales. Nadie, si hasta los panas ya se me han mirado. No confío en nadie, nadie. Ahora pregúntate a tú misma si vivieras lo mismo que yo. Nadie, que lo que confiaste uno a uno te falló. Far, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Yo lo hice, fallé y una bala de AK le pusieron grande mi nombre. Cualquiera le pone precio a tu cabeza, por par de pesos, por lo que vale una pieza. No te confíes, siempre me decía mi madre, que el diablo es puerco y se disfraza de ángel. Cuídate de lo que tú tienes alrededor. En nadie confío, ando aborrecido, siempre estoy jugando vivo. Putas te setean, panas se viran, yo no creo ni en lo mío. Por el teléfono yo no hablo ni a jodía. Te graban de plancha, te buscan y te llevan al otro día. No confío en nadie, si como quiera van a hablar mal de mí. Tampoco ya creo en nadie. No sabes cuánto se me han mirado a mí. No quiero saber de nadie. Si ninguno me ha dado nada a mí, dime qué han hecho por mí. Nadie. Han pasado por lo que yo he pasado, por eso sí soy y sigo leal a mí. Estos cabrones no saben lo que joder. Les meten presión y cantan delante del juez. Ya nadie es leal, la calle hay mucho chota. Que te venden y te matan con la boca. Estos cabrones no saben joder. Meten presión y le cantan al juez. No son leal, son tu nochota. Que te matan con la boca. No confío en nadie, sabiendo que me están buscando enemigos y federales. Nadie, si hasta los panas ya se me han mirado. No confío en nadie, pregúntate a tú misma si vivieras lo mismo que yo. Nadie, que lo que confiaste uno a uno te falló. Carbon Fiber Music. Carbon Fiber Music. Strap says in from Miami. La bruja. La del fallo. Christian Carbon. Lo del corazón negro. Faro. Shadow. Towers. Traficante.